chamaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo paco, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste. Muy buenas tardes a toda la audiencia que está delante de una radio en el barrio, delante de una computadora. Señoras y señores, ha comenzado la grieta, ¿no es así? Así es, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a mis compañeros, acá a Matías, a Luciana y a Jebus, que están en los controles, buenas tardes. No nos olvidemos acá de la Kena. La Kena, nuestra mascota acá, nuestra gatita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Matías? Jebus, ahí en los controles. Ahí llegando a las costillas de Ernesto con su sonrisa de oreja a oreja. Y hoy no pudieron venir nuestras compañeras Noe, que le mandamos un saludo. Ahí nos estaba escribiendo por el Facebook de La Bulla. Un saludo también a Eli, que tampoco no puede venir. Y también para Yamila, que hoy la operan. Así que le mandamos un saludo. Y bueno, un saludo y un fuerte abrazo. Bien. Que todo esté bien. Que se porte bien el doctor. Va a salir todo bien. Bien. Saludo muy grande. Así es. Y bueno, y tenemos los medios para que nos escuchen en el programa. Es a través de la 100.5 por la radio La Bulla, aquí en el barrio Aeroferro. También se pueden acercar a la casita cultural a Granaderos Puntanos 1377 si quieren dejarnos algún saludo o algún comentario. Si no, nos pueden escuchar también por www.radiolabulla.com.ar. Se pueden comunicar al 2664-626429 y hacernos un breve comentario o simplemente un saludo. ¿Programa? Ay, este no está. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, y como todos los programas, acá se está sumando Ernesto, que la audiencia, los millones de personas quieren escuchar su voz, esperan cada viernes para escucharlo, así que le pedimos que nos salude. Los puedo saludar, ¿qué tal? Un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia que nos está escuchando, no sé si son millones, pero los que sean, que para nosotros significan mucho. Bueno, acá estamos y bueno, para darle gas a este programa. Continúo con lo tuyo, Luciana. Yo recién me estoy sentando, así que voy preparando mis cosas y vos seguís. Dale. Bueno, la idea ahora era saludar y agradecer, como todos los viernes, a quienes nos auspician, por así decirlo, a quienes nos dan una mano, a la panadería La Victoria, que se encuentra en la calle Justo Arac al 1859, que siempre nos colabora con unas tortitas, con unos pancitos acá para la merienda de los chicos y las chicas en los talleres de apoyo, de arte. También a quien más queremos saludar. También saludamos y le damos las buenas tardes y gracias a Almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129. Y bueno, hoy arrancamos con el programa número 24. ¿Y qué tenemos hoy? A ver, quién sabe qué hay hoy en el programa. A ver, ¿qué hay? Matías. Un programa muy divertido, ¿verdad que sí? Muy interesante, así que no se lo pueden perder. No sé si quieren agregar algo más. Hubo una promesa que se irá a cumplir hoy. Digo, esto que sí. Parece que va a venir a visitarnos gente de la Asamblea del Buen Vivir, ¿es así o no? Es así, ya les confirmo al aire. Muy bien, sí, está confirmando gente. Al aire. Bueno. Después de... ¿Quién viene, gente? Que la venimos esperando. Bueno, sí, ha sido bastante. Va a venir justamente a hablar un poquito de algunas problemáticas, así que no se desesperen, que ya va a caer en cualquier momento, eso espero. Fumigaciones y otras cosas seguramente vamos a estar escuchando dentro de un rato. Y después, compañeras que fueron al encuentro de mujeres. Sí, también va a venir algunas compañeras que estuvieron, que visitaron, fueron a Salta, estuvieron participando del 29 Encuentro Nacional de Mujeres y nos van a estar contando su experiencia. Cómo la pasaron, qué discusiones hubo, a qué se llegó con el encuentro y cómo se sigue con esta lucha que ya hace años las mujeres la están llevando adelante. Y también ahí me acaban de escribir, mientras venía, yo venía trabajando ahí en el remis que me venía para acá, nos escribe un compañero Luis que nos está puesto en contacto con gente de que está organizando la jornada cultural ahí del segundo juicio contra los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Seguramente vamos a estar charlando de ese tema, vamos a estar conversando por el teléfono con alguien, como siempre, las noticias, cosas que pasan en el barrio, el fútbol, el hockey, seguramente tendremos todo eso. Hay de todo un poco para compartir. Así que bueno, y ustedes me dirán que tienen los guiones a mano ahí, con qué nos vamos, con qué seguimos. Y seguimos con un separador que ahí GU nos está preparando. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. ¿Lo dijiste al aire eso? ¿Sí? Sí, sí, estamos en el aire y escuchamos a Luciana. Luciana siempre es como que espera cuando el operador da la señal para decir estamos al aire. Le falló ella... el operador. ¿Cómo? Le falló el operador. No, no sé si falla el operador o falla Luciana. La cuestión, es... la cuestión es que siempre escuchamos un comentario de producción, para ponerlo de alguna forma, de Luciana, y el operador, bueno, no puede hacer otra cosa que ya tiene levantado los micrófonos. Un separador más para la... Bueno, para esto la es radio en vivo. Es radio en vivo, así como lo dice Gladys, y tenemos los clasificados. Así es, tenemos clasificados barriales, tenemos a Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Los que interesados pueden comunicarse al 2664-717698. Les repito el número, 2664-717698. Otro de los clasificados es Luis o Lucho, trabajos en general, trabajos especiales, gas, pintura y albañilería. Usted se puede comunicar al 2664-661341. Y también si necesitas que alguien te cuide a tus hijos, a tus hijas, sobrinitos, alguna niña, niño, Martina se ofrece para cuidarlos, también para realizar tareas de limpieza acá por el barrio Aeroferro y también en los barrios aledaños. Te puedes comunicar con ella al 2664-636305. Repito, 2664-636305. Y nuestra vecina Alejandra nos comunica y nos ha dejado acá en su aviso que hace trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, trabajo en tela en general, y te está esperando acá en Granaderos Puntano 1297, Granaderos Puntano 1297, acá cerquita de la casita cultural, para que te repare esa ropita que está un poco gastada. Bueno, y otra de las personas, varios personajes que trabajan en la cooperativa, se está llenando de trabajo gracias a estos mensajes que estamos dando, la Copan, ¿no? La cooperativa de pan. Bueno, y que usted puede hacer su pedido llamando al 2664-638222. Repito nuevamente, la cooperativa de pan, el número es 2664-638222. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar música. Así es, Gladys, ¿qué tenemos? Bueno, y vamos a escuchar la canción Madurando Sueños, los cantantes de Norte Libre, el dúo folclórico puntano que nos visitaron hace unos meses. Vamos a escuchar esa buena música. ¿Quién es el familiar? Ya somos pibes y... Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Tantos sueños escondidos en las sombras del dolor, solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Yo me maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en el medio de la arena. Deshojados por la ausencia se quieren desparramar como palomas sedientas buscando dónde volar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela no más palomita, el cielo te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Sueño siempre vuelo, empujando a los demás hacia el sol de mi guitarra que sabe por dónde va. Desde abajo soy un gajo que se agarra al temporal, mientras la tierra me aguante el brote florecerá. Que sueñas como un río que va buscando la mar, se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela no más palomita, si no te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Es que no va a haber un cambio. Bueno, y ahora siendo la hora 15:23 de la siesta, nos vamos a las noticias, nos ponemos serios. Así es, el espacio de todos los viernes que tiene las noticias. Antes, Gladys y Luciana, déjame recordarle a la gente que siendo parte de la RNMA, tenemos que agradecer a los compañeros que estuvieron entrevistando esta semana a Noelia por la situación del IFEDC acá en San Luis. Estuvo saliendo en Enredando las Mañanas, un programa que siempre pasamos antes de la transmisión. Y bueno, agradecerle la entrevista y por difundir la situación de los dos compañeros despedidos acá del IFEDC a nivel nacional. Y bueno, como siempre, invitar a la gente, a nuestros oyentes, a conectarse y a entrar a la página de la RNMA, porque hay muchas noticias que no aparecen en otros lados, como estas que vamos a trabajar con nuestra compañera Luciana, que empieza como siempre con la noticia a nivel nacional. ¿Qué nos tiene preparado para hoy? La noticia nacional de esta semana se titula Resistiremos por nuestra tierra. La justicia ordenó desalojar de su territorio ancestral a familias que viven en la comunidad Huichí, Pampa del 20, ubicada a unos 12 kilómetros de Las Lomitas, provincia de Formosa. La medida obedece a un recurso de amparo por usurpación presentado por Carmen Chávez. Sin embargo, los ancestros de los actuales poseedores han vivido allí, territorio donde tienen su cementerio, su iglesia, su bomba de agua, entre otras cosas. La Asociación por los Derechos de los Pueblos Indígenas denunció que, a pesar de estar en vigencia la Ley 26.160, ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, no se realizó ningún relevamiento territorial. El desalojo fue ordenado para el próximo 27 de octubre, sin embargo, la comunidad Wichí decidió no abandonar sus tierras, las que le pertenecen por derecho, y resistir la medida. Y pasando al ámbito provincial, la primera noticia que tenemos preparada es supermercado en el barrio Jardín. Finalmente, tras semanas de cruces entre municipalidad, vecinos y gobierno provincial, el municipio desistió de construir el supermercado de la red Comprar en un predio ubicado en el barrio Jardín San Luis y se lo va a relocalizar en otro predio. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo manifestaron que en una encuesta que realizaron, el 60% de los vecinos estaban de acuerdo con la construcción, pero reconocieron que un buen número se había abstenido de opinar y otros no estaban en su vivienda. Cabe destacar la práctica de realizar una consulta previa antes de tomar la decisión, ya que en general en las diferentes áreas de gobierno y más en el ámbito privado la política de la consulta no se realiza. Finalmente sí comenzará la obra del centro integrador comunitario del barrio Jardín, que estaba estipulado en el mismo plan de obra, pero se va a poner en otro lugar este supermercado de la red Comprar. Que había tenido un par de semanas en conflicto la situación, digo, y no se sabía bien si se iba a hacer o no, había vecinos que se oponían, otros que sí, digo, y ahí entró la puja política entre funcionarios del municipio, funcionarios del gobierno, y bueno, finalmente se va a hacer en otro lado, pero bueno, esta era la información en torno a este supermercado en el barrio Jardín. Continuamos con la siguiente noticia, que se titula Plus de 2.000 pesos. El gobernador Poggi anunció que los empleados públicos y los beneficiarios del Plan de Inclusión Social recibirán 2.000 pesos por única vez el próximo 10 de diciembre. Antes de Navidad se pagará la segunda cuota del aguinaldo y antes de fin de año también se les abonará el salario de diciembre. Rubén Nemtsov, secretario general del Sindicato de Empleados Provinciales, calificó de dádiva el plus que anunció el gobierno y manifestó lo siguiente: los 2.000 pesos que nos van a dar es lo que nos roban del aguinaldo. Explicó que un trabajador cobra 5.000 pesos y una parte es en negro, por lo que en vez de cobrar 2.500 pesos en el medio aguinaldo, cobraron 1.500. De esta manera le descontaron 1.000 en julio, otros 1.000 en diciembre y de ahí salen los 2.000 pesos que les pagarían en esta oportunidad. Asimismo, Nemtsov expresó que el plus que les otorgarán representa menos de lo que reciben de viáticos por día el gobernador y los funcionarios cada vez que viajan al exterior. Y así las noticias de precarización laboral en la provincia. A nivel nacional también, en ese tema, ayer escuchaba y leía que el gobierno nacional ha dicho y ha declarado que no va a haber ningún bono de acá a fin de año, que siempre se empiezan a pedir, digo, desde los distintos gremios, y bueno, la situación está bastante compleja. A nivel provincial, la siguiente noticia, muy triste, digo, y nos tiene bastante acostumbrado. Hemos pasado varias noticias, incluso hemos estado charlando con Ana María Garraz hace un tiempo sobre temas similares, es sobre los abusos policiales. Otra vez la policía de la provincia dando el ejemplo, esta vez oficiales de la comisaría primera golpearon brutalmente hasta el punto de fracturarle el brazo a un joven de 24 años que se encontraba saliendo de un local en la esquina de Presidente Perón y República del Líbano. Ana María Garraza, que es directora municipal de Derechos Humanos, denunció ayer este episodio, que se inició con una supuesta broma del joven, quien arrojó un vaso de plástico al piso y desde un patrullero que circulaba en ese momento por la calle, descendieron un grupo de policías que golpearon, rociaron con gas pimienta y al que se le sumaron otros efectivos que pasaban en una camioneta negra sin identificación, quienes vociferaron en el momento de la golpiza: quédense tranquilo porque a estos yo primero los quiebro y después les pregunto. El calvario continuó tras haber sido llevado a una salita de primeros auxilios y luego al policlínico, porque fue llevado a la comisaría segunda y recién a primeras horas de la mañana, apareció Marcelo Daniel Sepúlveda, que es el jefe de la comisaría primera, quien le informó a la familia que podían llevarse al joven de 24 años, y remató diciendo, ante la pregunta de los familiares por los policías violentos que habían estado participando en el hecho, el subcomisario dijo: no les puedo dar más información, pero usted camine tranquilo por la calle, que nadie le va a hacer nada. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Martín Olivero, niega y se niega a dar declaraciones, pues dice no conocer los hechos sobre el caso. Esto en una situación más de abuso de violencia policial, que en la misma nota que ha circulado por algunos de los periódicos y portales, no por el diario más importante que tiene la provincia, por supuesto, ahí no salió nada, pero en varios informes también tomaban la declaración de la hermana del joven, quien también denunciaba que el joven había sufrido otras situaciones similares días pasados, semanas pasadas, así que es algo que se viene repitiendo y se repite en todos los barrios, con una policía que, bueno, cada vez demuestra más su cara no tan oculta de violenta y corrupta. Y continuamos informando con la situación que se viene viviendo en el Instituto de Formación Docente Continua, y seguimos con las declaraciones del ministro Sosa. Tras unas semanas de intenso conflicto en el Instituto de Formación Docente Continua San Luis, y luego de una multitudinaria marcha para que se reincorpore a los docentes Aragón y Forlani y se inicie un proceso de democratización del establecimiento educativo, el pasado lunes el ministro de Educación, Marcelo Sosa, dio una conferencia de prensa. El ministro expresó: el instituto está trabajando normalmente. Fue un pequeño grupo de alumnos, un pequeño grupo de profesores y un gran grupo de personas extrañas al sistema educativo provincial. Estuvieron creando impedimentos al derecho a enseñar y aprender. Esa etapa ha sido superada. Estas fueron las palabras del ministro Sosa. Mientras que, por el contrario, estudiantes y docentes siguen en lucha, las asambleas continúan y aún hoy los docentes no han sido reincorporados. Sosa tampoco dio explicaciones con respecto a la demora del dictamen gubernamental, y cuando se le preguntó por qué no se revalidó a los docentes, teniendo en cuenta que por parte del tribunal examinador tenían dos votos a favor y uno en contra, sostuvo lo siguiente: primero, un dictamen ilustra la voluntad administrativa, que puede ser o no vinculante, y después la administración toma una decisión en base a los argumentos que se han vertido. Esto pone de manifiesto que al fin y al cabo la decisión final termina estando en manos del gobierno provincial y de sus intereses. Y bueno, más claro, échale agua, digo, en esa declaración donde dice que la evaluación no es vinculante. ¿Para qué hacen la evaluación si al fin y al cabo quien decide es otra persona? Digo, claramente, más allá de las opiniones diversas que hay sobre el tema, bueno, evidentemente hay un problema en el sistema de evaluación que está implementando el IFDC. Así que bueno, esperemos a ver que cómo continúa esto. La semana que viene tal vez podríamos ver de conversar con alguno de los compañeros, a ver si se ha avanzado en algo sobre la situación de Martín y sobre Mauro también. Pero bueno, todos a la espera y expectativa de que el gobierno atine y bueno, dé marcha atrás con la situación. La última noticia a nivel provincial la vamos a comentar, una noticia bastante delicada que ha estado circulando en algunos, en realidad en muy pocos medios provinciales. Yo creo que esta mañana lo comentó Mario Otero en su programa en Radio Universidad y salió publicado en un portal de Villa Mercedes, justamente de esa ciudad vamos a hablar, y tiene que ver con una denuncia y una situación muy penosa que está sucediendo en Villa Mercedes y que involucra a un decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. El nombre del decano es Daniel Oscar Morán. Él es decano actual de la facultad y ante unos hechos de violencia familiar, precisamente ante una golpiza que aparentemente a través de la denuncia, digo, se lee que hizo hace un par de semanas sobre su mujer, sobre la persona con la que está en pareja, bueno, se realizó una denuncia, la mujer realizó una denuncia en la comisaría 23 del barrio Jardín Sur, y intervino la justicia, intervino una jueza. La jueza es de nombre Sorondo Obando, y esa jueza determinó la exclusión a 200 metros para que este decano Daniel Oscar Morán no pueda acercarse a su mujer. Y es parte de un hecho que sucedió hace dos fines de semana, el fin de semana muy lluvioso, y donde aparentemente, en circunstancias que no se tienen precisiones, porque forma parte de un poco de la causa que seguramente se está iniciando, golpeó terriblemente a su mujer, incluso a vista de varios testigos. Y aparentemente, lo que también pudimos averiguar, que en la semana efectivos de la policía fueron a la facultad, a la FICA, a la facultad allí en Villa Mercedes, a buscarlo al decano para que pudiera declarar, ¿verdad? Para que se presentara a declarar ante una situación sobre todo delicada, y bueno, en donde básicamente hay una situación de violencia de género muy fuerte y que no sabemos cómo va a continuar. Esta mañana comentábamos con Luciana y ella me contaba un poco el proceso, que en general estas situaciones se llevan adelante, digo, y que es un proceso muy complejo y que depende mucho de que la mujer de este personaje bueno, quiera continuar o no con la denuncia, ¿o no, Luciana? Sí, son situaciones muy complicadas, más teniendo en cuenta, bueno, en este caso, como el decano es una personalidad pública, por así decirlo, digamos, seguramente van a haber presiones para que no se difunda demasiado, para que la mujer, digamos, quite la denuncia, porque si se quita la denuncia, digamos, es como si no pasara nada. Pero bueno, como yo te hoy cuando charlábamos sobre esta información que habíamos recibido, te comentaba cómo por lo general, digamos, lo que primero hace la justicia, una vez que la mujer va a realizar la denuncia, es si hizo la denuncia el mismo día que fue golpeada, la revisa personal médico, forense de la policía, y la revisan para ver si tiene heridas, para ver si tiene hematomas. Y ese, digamos, constituye una de las pruebas, digamos, de la denuncia que estás realizando. Y en estos casos, cuando la justicia, digamos, declara esto, que el señor, digamos, el hombre, en este caso Morán, no se puede acercar a 200 metros, por lo general lo que hacen es una exclusión de 6 meses, que a su vez implica que cada una de las partes, tanto él como ella, tengan que asistir a atención psicológica, que desde la justicia se brinda. En el caso de acá de la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, por lo general asisten a lo que es el programa Mujer y Comunidad, cada uno, tanto él como ella, asisten de manera separada. Y luego de esos 6 meses se reúnen con el juez o la jueza y tienen en una instancia, por así llamarla, de mediación, para que decidan cómo van a seguir, qué van a hacer, si va a continuar con la denuncia, si la va a quitar. Y siempre depende quizás del acompañamiento que tenga la mujer, porque muchas veces, claro, es muy difícil continuar con esa situación, con el proceso, es muy costoso también, es muy difícil. Y hay presiones, que en este caso es lo que están denunciando, por lo menos los que, en realidad una periodista de Villa Mercedes, y no sé, yo no escuché bien esta mañana las declaraciones del periodista Mario Otero, pero lo que se está denunciando es que hay una presión pública, digo, y de las esferas cercanas al funcionario de la facultad, para que obviamente la situación no salga a la luz, y eso me imagino cómo repercute en esta mujer después de una situación como la que ha vivido. Y ahí es como muy fuerte, digo, eso me parece. Sí, es muy fuerte y va a ser muy complicado. Yo no sé qué acompañamiento estará teniendo ella en estos momentos. No sé, digamos, es como desconocemos de muchos datos, de mucha información, y acá, digamos, hay presiones de por medio también. Sí, digo, hay más que nada para aclarar y como cerrar, digo, y con el compromiso de continuar informando, digo, la información la damos porque parte de un hecho puntual, que hay una denuncia hecha en una comisaría, en la comisaría 23, repetimos, del barrio Jardín Sur. También nos informan, recién me llegaba en un mensaje, que que Daniel Oscar Morán, quien ha sido denunciado, también realizó una denuncia o una contradenuncia a nivel penal, digo, seguramente desmintiendo probablemente la situación o bueno, tratando de judicializar el proceso y seguramente sacar alguna ventaja por parte de él. Pero bueno, es una situación que ya está a nivel judicial expuesta y bueno, habrá que ver cómo continúa por un lado el proceso judicial y cómo continúa, y esto ya nos excede a nosotros y sí tal vez como a las esferas cercanas a la mujer, cómo continúa el proceso de acompañamiento para que ella pueda seguir con el proceso de denuncia y con, bueno, con salir de esta situación de vulnerabilidad muy fuerte que está viviendo. Lo que sí es importante remarcar es la importancia de visibilizar estas situaciones de violencia de género, uh-huh. que son situaciones que por lo general las mujeres no es una golpiza de un día, uh-huh. Son situaciones constantes, permanentes, muchas veces de años, y no solo con esta violencia implica violencia física, sino también todo un conjunto de violencia simbólica, violencia psicológica. Ahí la mujer se siente, digamos, bajo un montón de presiones y cómo la termina oprimiendo toda su subjetividad. Uh-huh. Entonces es importante visibilizar estas situaciones, es importante denunciarlas y es importante también denunciar las estrategias que desde este sistema patriarcal el hombre termina a las que la justicia se termina prestando. Seguramente, claro. Si es este caso es real, digamos, seguramente en esta denuncia penal que te están informando que uh-huh. va a realizar, va a desmentir, claro. Va a decir que en realidad no es así. Uh-huh. Y es importante, digamos, dar cuenta que en realidad, digamos, por lo general son mecanismos que están muy incorporados a esta sociedad patriarcal. Así es. Bueno, trataremos de seguir de cerca un poco una información que ha salido por muy pocos medios y que esto tiene que ver con el mecanismo de invisibilizar, y nosotros, bueno, trataremos de visibilizar este tipo de situaciones. Bueno, vamos cerrando lo que es esta primera tanda de noticias. Digo, vamos a un separador, pero antes, importante recordar que quienes quieran ver más, o sea, quienes quieran profundizar un poco más en las noticias, pueden visitar la página de Radio La Bulla, www.radiolabulla.com.ar, y ahí se van a poder encontrar con información de distintos ámbitos a nivel provincial, a nivel nacional, para que puedan uh-huh. seguir leyendo, sí. Y también escuchar este programa luego. Y al 2664-62-6429 nos llega un mensaje, y me acaba de llegar uno desde la cama, dice. Bueno, sí, dice, desde la cama. Yamila nos está escribiendo desde la cama del hospital mientras espera que le realicen la intervención para la cual se ha presentado a la clínica, que creo que está en una clínica acá cerca, está en la clínica Italia, y bueno, le tienen que operar ahí de la vesícula, y dice que se escucha de 10, está con Gabriel y Daniel, y bueno, los tres nos están escuchando, así que le mandamos un beso muy grande a Yamila, que se recupere pronto. Y bueno, ya va Matías para allá llevándote un grabador y haces un par de entrevistas antes de que te operen. Y fotografía, quiere hacer fotografía Matías. Yamila lo conoce a Matías, así que ya sabrá y se imaginará de qué estamos hablando. Bueno, sí, vamos al separador. Y mandamos también un saludito a Betiana Gatica, que nos está escuchando, que me dejó un mensaje en el Facebook. Así que bueno, un saludito para ella también. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Y la pelota está en movimiento, ¿o no, Gladys? Sí, sigue en movimiento. Ya falta poco para que finalice, pero bueno, a full están los chicos. Así que el día lunes estuvieron jugando, la 99A estuvo jugando un partido contra La Punta, en donde ganaron 2-1 los chicos de la EFI. Y mañana va a jugar la sub-20, en la cual los han seleccionado a tres chicos de la 99, los cuales van a jugar por primera vez en la sub-20. Ah, mira. Que es momento importante. Muy importante. Es Damián Antunes, uno de los chicos de los Magic, que les decimos, no me acuerdo si es Leonel o Axel, pero es de los Magic, como le decimos nosotros. Y Fernando Escobar. Ah, ese es conocido, ¿no? Ese es conocido, el número 2. Ese apellido es muy conocido, sí. Muy bien. Así que muy contenta, muy agradecida con el técnico de la sub-20 que los ha elegido. Y bueno, y mañana estaremos ahí acompañándolos y traeremos alguna información para la próxima. Muchísimas gracias para... Muy bien, y bueno, vale la pena recordar o invitar a todos aquellos que quieran por ahí informar sobre campeonatos barriales, sobre distintos eventos que se hacen en otros barrios, como este que es el campeonato de fútbol donde juega la EFI. Bueno, que nos comunique con nosotros y nosotros con todo gusto podemos ir realizando la cobertura en la medida de lo posible. Siempre Exacto. necesitamos como aquel otro que está del otro lado de los parlantes y bueno... Nos manda información. Exactamente, y respecto a hockey, mañana juegan las mamis la Copa C, y bueno, el otro fin de semana seguramente estarán viajando los chicos al Trapiche. El día 25 estarán viajando a jugar en el Trapiche. ¿Y usted juega? Yo no, yo soy expectante nada más. Expectante, muy bien. Expectante, ¿nos vamos entonces a la música o no, sí. Luciana? Nos vamos con un tema que nos ha seleccionado Noelia. Saludos a Noelia nuevamente. El tema se llama Los Nietos del Capital, de la cantante santafesina Pilmaiken Milicota. Y ahora, bueno, Jebus nos va a hacer oír esta bella canción. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. Por eso no quiero contar más. No, no, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Sembrar, ¿qué harán cuando falte el agua y no se la puedan comprar? Tendrán que beber llevar el oro los nietos del capital. Buenas, soy Matías, guitarrista y corista de La Planta. Y bueno, nada, queríamos dejarle un saludo acá a las compañeras, a los compañeros de La Bulla y de toda la casita cultural. Y bueno, para adelante, muchachos y muchachas. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y seguimos en la Grieta Alerta por FM La Bulla, en la 100.5 si estás cerquita del Aeroferro. Y si estás un poquito más lejos, nos escuchás por internet, www.radiolabulla.com.ar. Hoy me preguntaban si están, digo, y le estoy respondiendo a la gente, si están los programas viejos. Digo, uno puede... si no lo escucha hoy, mañana se conecta y lo puede escuchar al programa del viernes, así que no hay problema. ¿Antes de los 30 días? Sí, tenemos un problema. No, igual estamos en proceso de solucionar. Digo, como nosotros somos gente que no tiene muchos recursos, nos conectamos con servidores capitalistas que nos van luego limitando y bueno, nos van eliminando los programas y nosotros vamos corriendo más rápido que ellos, entonces los vamos bajando. Bueno, es una competencia, una carrera, pero bueno, más allá de ese dato, www.radiolabulla.com.ar, FM 100.5. y ahora nos vamos a proponer a charlar con una invitada. Está acá Zulma Fernández de la Asamblea del Buen Vivir. ¿Cómo estás, Zulma? Hola, buenas tardes. Bueno. Bien, muchas gracias por invitarme, por dejarme venir. No, por favor, nosotros estábamos esperándote ya hace semanas, esperábamos siempre la presencia de ustedes. Y bueno, qué bueno que pudieron venir, porque estamos con ganas de escuchar. Y hoy específicamente vamos a escuchar sobre el tema de las fumigaciones. Uh-huh. Y su relación con algunas enfermedades. Vos nos vas a contar un poco y nosotros vamos a ir tratando de plantear algunas dudas que tenemos. Bueno. Seguro. Así que bueno, sí. Te invitamos a que nos cuentes. En la asamblea estamos preocupados de hace tiempo ya por la cuestión de los pesticidas, los agrotóxicos, uh-huh. digamos, los que se utilizan para fumigar los nuevos cultivos, ¿no? Además de también la preocupación por las semillas transgénicas y todo lo que eso también trae acarreado. En esta oportunidad, bueno, yo quería vengo a comentar acerca de una investigación que hacen 8 organismos investigadores en una universidad de California, Estados Unidos. Es una investigación muy interesante y bueno, quería comentarles algo sobre eso y alertar también a San Luis, porque acá también tenemos agrotóxicos cerca. ¿Qué nos dicen? Y lo que sostienen estos investigadores es que los productos, bueno, empezando por lo que ya sabemos, que los productos que utilizan para el control de las plagas en la agricultura a gran escala contienen 48 sustancias neurotóxicas que pueden inferir en el desarrollo cerebral de los bebés en gestación. Esto es, las madres embarazadas que se encuentran cerca de los lugares de fumigación, muy probablemente van a tener dificultades a la hora de, bueno, sus hijos a la hora de mostrar el desarrollo neurológico, ¿verdad? Uh-huh. Entre las enfermedades, digamos, las patologías que se encuentran, está principalmente el autismo, pero también todas aquellas enfermedades que tienen que ver con el trastorno general del desarrollo. Uh-huh. Las TGD que se llaman. Uh-huh. Bien, eso es lo que yo quería comentar el día de hoy. Bueno, y comentarles además que existe, bueno, estas investigaciones lo que quieren demostrar y lo que han demostrado justamente, uh-huh. es que más allá de aquellas personas, aquellos investigadores que suelen atribuir a un solo factor la causa de estos trastornos del desarrollo en los bebés, normalmente se suele entender que se debe a la genética. Uh-huh. Si en la genética de esa familia hay trastornos del desarrollo, los hijos de esa familia van a tener trastornos de desarrollo. Uh-huh. Esta gente lo que hace es demostrar que no es ese el único factor. Claro. Sino que estos agrotóxicos, estas sustancias neurotóxicas que arrojan para las fumigaciones a gran escala, pueden producir modificaciones, mutaciones genéticas en el bebé en gestación, que luego se verán en casos de autismo o enfermedades del desarrollo en general. Sí, sí. Digo, por algo, incluso en un sistema que evidentemente no prohíbe, problematiza muy poco, etcétera, etcétera, estas situaciones de fumigación y transgénico, ya hay en varios lugares donde está la prohibición de fumigar en determinadas zonas o con prohibición de en un círculo de determinado tamaño en torno a la ciudad o a las escuelas, etcétera, etcétera. Digo, ya de por sí hay como ciertos, me parece, gestos que hay que leerlos como decir, bueno, miren, el mismo sistema, incluso no es que se preocupe demasiado, pero por lo menos tiene ahí una advertencia, digo. Seguro, sí. Incluso a partir de estas investigaciones, en el estado de California se empezaron a prohibir varias sustancias de estas con las que venían fumigando ya de hacía años. Otra cuestión llamativa de esta investigación es que ellos la hacen en un perímetro de 1,5 kilómetros a la redonda. En ese perímetro encontraron muy positivo la alta tasa de casos de trastorno general del desarrollo o de autismo, aún en aquellas familias que no estaban genéticamente propensas a que tuviesen estos problemas los bebés. Bien, además, bueno, habría que preguntarse qué pasa más allá del kilómetro y medio. Ellos llegaron hasta ahí y eso es lo que publicaron. Estos mismos investigadores impulsan esta necesidad de hacer investigaciones, estudios, análisis más allá del kilómetro y medio de distancia del lugar, del foco donde se está produciendo la fumigación. Claro, porque lo que dicen, imagino que el estudio apunta a eso, que más allá del espacio geográfico puntual donde se fumiga, luego esa fumigación, o sea, los productos químicos que tienen se van por las napas, exacto, por los vientos. Exacto, se propagan, tienen varios medios de propagación, el viento, que acá por ejemplo en San Luis es para nosotros algo bastante cotidiano, por la napa, sí, por los ríos, sí. Y llega a una población más allá de ese foco que está estudiado. Sí, por eso ellos alarman sobre la necesidad de realizar estudios más allá de ese perímetro, ¿verdad? Y aparte impulsan a que son necesarios estos estudios. Y bueno, uno se pone a pensar, acá en San Luis también tenemos empresas que siembran semillas transgénicas, que estas semillas transgénicas requieren de estos agrotóxicos para poder crecer esas plantas tal como te lo prometen. La semilla promete una planta grande y carnosa. Sí, con determinadas características. Exacto, y que tiene mucha productividad. Pero para que esa planta crezca así, también requiere de todas estas fumigaciones, que lo que quieren es matar las plagas, las malas hierbas, digamos, pero además son agrotóxicas, son tóxicas para la salud humana y de todas las otras especies. E incluso un comentario, digo, así vos continuás. Ayer leía que se relaciona con las fumigaciones una nota, obviamente a favor, digo dentro del sistema, la preocupación que tienen por la alta resistencia que están generando algunas malas hierbas, como vos decís, o estas malezas que también les llaman, a algunos de los productos, y tiene que ver con la naturaleza y su sabiduría de empezar a resistir. Exacto, la naturaleza se resiste. Pero lo peor de todo, que el humano es bastante tosudo, y en vez de darse cuenta de eso, lo que hace es, bueno, vamos a ponerle más veneno. Sí, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ese más veneno, que además nos envenena a nosotros, enriquece a personas que no somos nosotros. O sea, ni siquiera nos beneficiamos con la riqueza que se obtiene a partir de estos cultivos a gran escala, que mayoritariamente destinados a la exportación. Veíamos la vez pasada en la asamblea, transmitió la película Desierto Verde, que habla sobre esto, y el caso de las madres de Ituzaingó acá en Argentina. Y bueno, veíamos ahí cómo estas empresas que producen la soja acá en la Argentina la exportan mayoritariamente, por ejemplo, a China, y en China la utilizan para hacer aceite, o sea, no la consumen como alimento. Para animales. Alimento para animales, uh-huh. No la comen ellos. Uh-huh. La soja que ellos consumen como alimento personal es la soja que ellos cultivan uh-huh. de manera orgánica claro. en China. Claro. Entonces vemos cómo nosotros nos están haciendo padecer. Cierta. Padecer y los que para colmo se llevan la ganancia sobre este padecimiento nuestro son otros, como vos lo decís. Sí. Además de estos trastornos en el desarrollo, el autismo, digo, me imagino que hay una serie de otras preocupaciones y posibles consecuencias sobre la fumigación. Digo, yo me acuerdo que los campesinos acá del Valle del Conlara, que estaban siendo fumigados, les pasaban los aviones por encima de sus propiedades y de sus casitas y les caía el veneno encima. Bueno, digo, desde cosas muy pequeñas como alergias que no sabes en qué desembocan, pero digo, imagino que es alta la diversidad de enfermedades que provoca. Sí, tal cual. Este estudio lo que hace es demostrar que más allá del daño que hace en el momento que cae el agrotóxico, uh-huh. que hace mucho daño porque claro. produce alergias, produce cáncer, diferentes uh-huh. tipos de cáncer, deja una secuela a largo plazo. Claro. Porque el niño que va a nacer, cuando vaya a querer desarrollarse, normalmente no lo va a poder hacer. Uh-huh. O sea que es una secuela que se extiende en el tiempo, en un tiempo y bastante prolongado, digamos. Claro. Y eso, bueno, si encima estamos pensando que continuamente hacen estas fumigaciones, uh-huh. Bueno, el mejor caso que tenemos acá en la Argentina para demostrar es lo que ha pasado con las madres de Ituzaingó. Uh-huh. En Ituzaingó, ese barrio de Contanos de un poco, digo, para los que estamos emburrados en este tema, digo, las madres de Ituzaingó, ¿cómo ha sido la lucha? O digo, ¿en qué contexto, digo, o cuál es puntualmente las demandas que tienen? Y ellas se empiezan a alertar porque empiezan a haber demasiados casos de cáncer uh-huh. en el barrio. De Córdoba es eso. Es un barrio en una localidad de Córdoba. Uh-huh. En la localidad, no importa, pero es el barrio de Ituzaingó. Es el barrio de Ituzaingó, uh-huh. en la provincia de Córdoba. Uh-huh. En el interior. En el interior de la provincia de Córdoba. Ellos, este barrio, estaban algunas casas estaban separadas por una calle, nada más, uh-huh. del lugar en donde estaban los sembradíos. Ajá. Y estos aviones, cuando fumigan esos sembradíos, tiran, como vos bien dijiste que pasó acá en el uh-huh. Valle del Conlara, tiran el agrotóxico sobre las casas, sobre la gente que está en la calle, sobre los niños que están en la vereda. Sí, sí. Les cae a todos, sobre los perros, uh-huh. incluso... También en perros se había visto el efecto devastador de los agrotóxicos. Uh-huh. Ellas alarmadas por la cantidad de casos de cáncer y viendo que, bueno, que les estaban tirando los venenos encima, arman toda una movida uh-huh. para, bueno, frenar esto, pero además sancionar a las personas que provocaron semejante daño después claro. de varias muertes, muchas uh-huh. muertes. No te podría precisar ya porque no tengo ese dato, pero fueron muchas muertes por cáncer. Sí, y mucha gente que quedó enferma, digo, exacto. porque es una enfermedad en realidad con la que se vive. Que se vive, exacto. Leucemias, enfermedades, bueno, también trastornos de desarrollo, uh-huh. Niños que nacían con amputaciones, o sea, faltándole brazos o pies. Y uh-huh. bueno, en realidad es muy triste realmente lo que pasa en esa zona, en Ituzaingó, porque cuando finalmente ellas logran una sanción, digamos, hacen el juicio, se hizo el juicio, y cuando logran una sanción contra estos productores uh-huh. y el fumigador, las sanciones, o sea, las penas fueron de 2 años, claro. 3 años de prisión en suspenso, por supuesto. Sí. Es realmente muy triste eso, porque... O sea, 2 años de pena por una persona que fumigó a otros y prácticamente mató. Los mató. Sí. Es muy triste ese caso. Uh-huh. Y así como ese, se van multiplicando los casos uh-huh. a lo largo sí, de la Sí, ese es como el más notorio y el que por la lucha que se generó uh-huh. y la organización, digo, se visibilizó en algunos medios, pero digo, como esos casos hay un montón, tenemos los campesinos acá del Valle sí. de Conlara que, digo, uh-huh. bastantes veces, Malvinas. Digo, y en todas las zonas, digo, donde hay producción de este tipo, bueno, que básicamente es gran parte de la Argentina, sí, hay casos. Sí, Sí, sí. Y lo llamativo del caso es que esto que está ocurriendo en Latinoamérica es preocupación de muchos europeos. Uh-huh. Y tal es así que, bueno, cuando estuvo Manu Chao acá, uh-huh, en Argentina, él estuvo en Malvinas Argentinas en la lucha que, uh-huh, lleva adelante este pueblo de Malvinas Argentinas, y estuvieron con él en el escenario, y cuando gritábamos Chau Monsanto, por ejemplo, muchos porteños que estaban alrededor de uno no sabían qué era Monsanto. Claro. No tenían idea. Y en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el 70% de la provincia, no sé si el 70, pero la mitad, sí, sí, de la provincia está sembrada con semillas de Monsanto y fumigada con estos agrotóxicos, Roundup y todos esos que conocemos, que vemos en las rutas. Uh-huh. Así es. Para comentar y para seguir, digo, esta semana yo leía una noticia en un portal de noticias alternativas de Venezuela, que se llama Porrea. Esta semana en Venezuela se sancionó, después de mucha lucha de los campesinos y con muchísima resistencia incluso dentro del propio gobierno, una ley que se llama Ley de Semillas, que no es como la Ley de Semillas de acá, sino es que es todo lo contrario, sino que prohíbe la semilla transgénica y la que venden y que tiene que ver con todo ese paquete de pesticidas, herbicidas y ta, ta, ta, donde está todo el negocio, sino que es todo lo contrario. En realidad prohíbe ese tipo de semilla y promueve en realidad la producción orgánica de semillas propias del lugar. Digo que tiene que ver, más que todo, tiene que ver con un proceso de lucha popular y de las organizaciones campesinas que propulsaron ese tipo de ley. Que está bueno seguir a ver cómo y formarnos un poco y leer un poco a ver de qué se trata esa ley, digo, porque bueno, está bueno ir viendo cómo en otros lugares que padecen el mismo problema, que los gobiernos se encuentran y se encuentran tensionados por las mismas tentaciones y por las mismas resistencias. Sí. Bueno, a ver cómo la organización popular bueno va encontrando caminos o algunos resultados. Y sí, si nosotros sabemos y vemos esto que está pasando, algo tenemos que hacer. Me parece, uh-huh, bárbaro que ocurran estas cosas, uh-huh, que se empiecen a sancionar este tipo de leyes. Uh-huh. Y sí, tendríamos que todos empezar a empujar para que esto ocurra. A mí me apena muchísimo porque en los años 80, 90, uno compraba semillas para, uh-huh, sembrar en su huerta, en su casa, y sabías que eran semillas, claro. semillas originales. Sí, sí. Ya en los 90 empezaron a aparecer estas semillas modificadas genéticamente para, uh-huh, mejorar la productividad y todo eso. Y bueno, y hoy en día no podés conseguir, es muy difícil conseguir una semilla original. Uh-huh. Es muy difícil conseguirla. Sí, sí, hay gente incluso que se dedica, uh-huh, desde una militancia, por supuesto, a conseguir y recolectar esas semillas originarias o esas semillas que se utilizaban antes. Y bueno, por lo que sé o por lo que me han contado, Alberto Araya es uno de los, uh-huh, que es de acá de San Luis. Uh-huh. En su momento me contaba lo difícil que le resultaba conseguir semillas de maíz, de trigo, sí, digo, ¿sí? Sin ningún tipo de modificación del estilo que tienen estas otras semillas. Sí. Yo en el año 98, sembrando maíz en el lugar donde vivía, bueno, cuando vos ibas a comprar la semilla a la semillería, te ofrecían, te preguntaban, ¿usted de qué campo es o cuánto va a sembrar? Y según la cantidad de hectáreas te vendían una semilla o la otra. Mm-hmm. Si ellos se daban cuenta que vos eras un gran productor, que tenías una gran cantidad de hectáreas, te ofrecían estas otras semillas que te digo que vienen todas tiñiditas de rojo, mm-hmm, de colorado, pues son bien transgénicas. Mm-hmm. Y bueno, y si no, si eras un agricultor casero, doméstico, te vendían las otras semillas. Uh-huh. Y no sé, nosotros siempre sacamos choclos muy lindos, muy buenos, grandes, y no, bueno, no sé. Yo le apuesto a lo orgánico, apuesto a que volvamos a la raíz, y por eso, bueno, siempre uno trata de hacer lo que se puede para difundir y para que... Sí, sí. No, y digo, ahí mientras vos ves si te quedó algo pendiente, por ahí está bueno esta reflexión que vos decías hace un ratito, que es más allá, y en realidad siempre en primer plano todos estos trastornos biológicos y enfermedades que produce sobre la gente y toda esta contaminación, todo el trasfondo capitalista que hay en el fondo, digo, sí, porque esa semilla que te la vende un productor, sí, y que incluso está impulsando que las únicas que se vendan sean las de esos productores, sí, y que uno no puedas conseguir otras semillas. Además vienen con todo ese otro paquete, porque ese mismo productor produce el herbicida, el pesticida, produce... Es todo parte del mismo un circo, paquete, digamos. Que además vos sin ese paquete no podés producir. Entonces, es mucha la plata que está en juego, son muchos los intereses económicos, y estas grandes transnacionales, como puede ser Monsanto, Syngenta o cualquier otra, digo, tienen el mismo sistema. Es un paquete completito y vos no podés salir de ese paquete, ¿sí? Y cada vez más difícil y casi imposible en muchos lados, porque está prohibido el producir con semillas que vos produzcas, digo, y eso creo que cada vez es más, más peligroso, ¿no? Y bueno, creo que hay que estar alerta, digo, más en realidad, y de la mano vienen todas estas enfermedades, todo este trasfondo que tiene que ver con el capitalismo y cómo se mercantiliza absolutamente todo, sí, el proceso, hasta la vida de las personas. Así es. Porque en último de los casos se pagan grandes indemnizaciones y listo. O sea, todo parece solucionarse con dinero. Y para comprar las indemnizaciones para esas personas son un vueltito. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, bueno, Zumba, gracias por haber estado. Y esperemos, no sé si el viernes que viene o cuando pueda, estar presente, o cuando puedan, digo, estar presente y contándonos más cosas de estas que está muy bueno. Nos mandan acá saludos por el Facebook, nuestra y tu compañera Norma Romero manda saludos, bueno, muy grande a la Bulla y a vos. Particularmente le dice un saludo a Zulma, dice. Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos escucha, muchas gracias, Zulma. Y nosotros continuamos con el programa. Luciana nos va a comentar con qué seguimos, ¿con alguna música o con qué? Ahora nos vamos a unos separadores. Ah, muy bien. Continuamos con la sección de poesía y ya se está preparando nuestra compañera Brisa. Ah, muy bien. Para venir acá a delictarnos con su voz. A Zulma algún día la tenemos que invitar porque es una gran... Perdón, casi le se come la mague el operador, pero no la quiero comprometer en el aire porque Zulma es una gran narradora también de cuentos. No, y sí, así que bueno, la vamos a invitar. Bueno, gracias. Vine para reedificar tu visión del mundo. Está jodido. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cantitas de alelí, qué bonitos colores tienen. Colores de grises. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Abuela y madre, escuché decir por allí que era el día de la madre, Pensé escribirle a la mía, pero no sé cómo hacerlo, si ni siquiera la conozco. La vi cruzarse en mi camino por solo unos instantes y la llamé por su nombre. Sé que no podré entregarle ni siquiera un saludo. Conozco una mujer sabia, tiene la mirada tierna, sus palabras son dulces, sus caricias son ardientes, y muchos la llaman madre. Esa mujer me enseñó a recorrer los senderos más limpios de la vida, me enseñó a caminar y a llamarla siempre abuela. Aunque del corazón es mi madre, me secaba las lágrimas mientras cantaba serena al dormir. Ella siempre estaba cuidando mis sueños. Ella será dueña del oro y todo lo que quiero darle en este día que es de las dos. Elegí como mayor regalo simplemente recordarla. Se preguntarán por qué. Es que ella ya no está, se fue sin despedirse, aún siento sus caricias. Hoy solo imagino su cariño como el más cálido recuerdo y una frase que siempre será Abuela María. Si mañana está aquí, a veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. Tu nombre no te nombra, ni los más mínimos reconditos, ni los pequeños pies, ni las gigantes soledades de tus días. No te marca los ritmos de las nieves nocturnas, como secos pétalos en el vientre. Te marca la luz, los aromas del silencio, las pobladas descendencias de alas, las carátulas del peso del día, como niño herido, en un atardecer sepultando adormecido. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia en otro viernes con los poemas de Brisa, y hoy elegí un poema dedicado a mi abuela en el Día de la Madre, ya que el domingo será el Día de la Madre. Elegí ese especial poema escrito por mí. También leí un poema que es a mi segunda madre, de Malca Ventivegna, la cual estoy leyendo este mes que hemos elegido. Y bueno, y con esto saludo a todas las madres, en especial a mi madre, a mi hermana, a mi mamá del corazón, Antonia, también a Liliana Caneda y a su hija Carla. Y bueno, y a todas, que no quisiera quedar mal con nadie, así que a todas las madres, a todas mis amigas, a todas las personas que es muy especial este día. Así que les dedico un enorme saludo, grandes bendiciones, y bueno, y el domingo será un día especial para todos. Gracias, y a todos los chicos de madres que sean parte de la radio también. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos, hoy y siempre. Gracias, con esto me vuelvo a despedir de un viernes más de La Poesía con Brisa. La vida nos aleja de la realidad. ¿Estás escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital, me

Bueno, y siendo la hora 16:24 minutos, aquí seguimos con el programa. Y ahora tenemos visitas en el programa. Estamos con Amy, una compañera que participó del 29 Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. ¿Cómo estás, Amy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como para contextualizar un poco, bueno, el encuentro se viene realizando desde 1986, este que se realizó en Salta el fin de semana pasado, el 12, 13 y 14 de octubre, fue el número 29, y es un espacio plural donde se reúnen mujeres de distintos puntos del país para reflexionar y pensar un poco sobre las distintas problemáticas que sufrimos las mujeres. Producto, digamos, de este sistema patriarcal capitalista en el que estamos viviendo. Y bueno, para comenzar un poco, digamos, esta charla, queríamos que Amy nos cuentes un poco, bueno, cómo viviste la experiencia de participar en este encuentro, que fue el tercer encuentro al que participás. Sí, bueno, después de Bariloche y Misiones, este es mi tercer encuentro, y la verdad es una experiencia muy positiva y volvés con, digamos, con energías renovadas y con ganas de activar acá, digamos, lo que es el feminismo. Y bueno, surgió a partir de que yo además formo parte de una grupa feminista acá en San Luis, que conforma parte de los Socorros Rosa a nivel nacional, y somos las socorristas en red, que brindamos, bueno, información acerca de, y con, o sea, acerca del pre y el post aborto, digamos, formamos una consejería, digamos. Bueno, como consejería decidimos ir y unirnos al colectivo que habían organizado varias chicas de acá de San Luis, y la verdad, bueno, una experiencia súper positiva. Yo pude participar de un taller, participé, bueno, un día en el taller de activismo lésbico, y bueno, ahí compartimos con otras compañeras de nivel nacional, digamos, las problemáticas que estaban teniendo en sus provincias, y bueno, la verdad que es muy positivo todo lo que se vivió. Además, la marcha, bueno, fue, la verdad que fue muy alegre, muy explosiva, y la verdad que nos llenó de alegría. Y bueno, nos decías que participaste de un taller. Para quienes nos están escuchando, comentar un poco, bueno, el encuentro nacional, por lo general siempre hay una gran cantidad y amplitud de talleres, alrededor de 50 por lo general, y que se tratan distintas problemáticas, distintas temáticas, ya sea vinculadas al aborto, a la trata de personas, a las distintas violencias de género. También existen talleres que tienen que ver con temáticas vinculadas a mujeres y pueblos originarios, o mujeres y medio ambiente. Es una gran variedad de temáticas en las que distintas mujeres de distintas ideologías, distintas posiciones políticas, desde distintos lugares, se reúnen para debatir, dar sus opiniones. Y bueno, ¿qué nos podés contar del taller que participaste? Bueno, el taller de activismo lésbico estaba conformado por distintas agrupaciones de lesbianas activistas y movimientos LGTB, y además de personas, digamos, sin ninguna agrupación. Y bueno, en general el taller es bien democrático y se expresan, digamos, las distintas problemáticas de cada agrupación, y además se cuentan experiencias sobre el funcionamiento y lo que están haciendo en su lugar, digamos. Y bueno, fue muy muy importante y además informativo para conocer acerca del Código Civil que se está tratando ahora en Nación, y bueno, de cómo esto nos afecta, digamos, sobre todo el artículo 19 que pondría trabas directas al aborto, digamos, la temática del aborto. Y bueno, además la problemática de la violencia, sobre todo hacia las personas homosexuales, sobre una creciente homofobia que vemos, y la importancia de hacernos visibles, digamos, de visibilizar estas disidencias sexuales, digamos, que o políticas, digamos, porque a partir del pensamiento de que desentimos, digamos, sobre una norma que está impuesta desde la sociedad, que es la heteronorma, y por eso, digamos, somos rechazadas, o a veces sentimos que somos violentadas, digamos, en la calle, etcétera. Y pensando un poco también que, bueno, Salta es una de las provincias que tiene un alto índice de violencia de género, y entre ellas, digamos, una de las provincias con un alto número de femicidios, una provincia muy muy conservadora, quería preguntarte, bueno, ¿cómo se vivió el clima del encuentro en medio de ese contexto particular? Bueno, el clima en realidad es siempre de festejo, pienso yo, porque somos tantas mujeres que estamos en un lugar que realmente yo no sentí no sentí ninguna presión externa, digamos. Sí, siempre, digamos, están las personas que terminan con desprecio o que, bueno, te desaprueban, digamos, pero la verdad que somos tantas en ese momento que no se siente, digamos. Así que bueno, no, la verdad que no lo sentí, digamos. La gente de Salta, mucho que no se mezclaba tampoco. O sea, lo que pude ver es que en general no aparecían, digamos, cuando estaba la marcha, o en general mucha gente se iba o miraba desde afuera, desde los balcones, pero no hubo mucha, digamos, mucha participación, digamos, desde ese lado, en ese sentido. Uh-huh. Y le decías recién, bueno, esto de, bueno, en Salta, digamos, una de las temáticas muy grandes y problemáticas que hay son los recientes casos de femicidio, y cómo cada vez, digamos, se dan más y más. Uh-huh. ¿Se discutió un poco en torno a esa situación? ¿Se denunciaron casos? Sí, se denunciaron casos. En el taller en particular no, pero sí durante la marcha y durante todo el encuentro, sobre todo también de esta chica Romina que está detenida, digamos, por haber tenido un parto y, bueno, que el bebé se muriera, y bueno, distintos casos así a nivel nacional, digamos, de estar presas por abortar o bueno, ser víctimas de por decir que no, digamos, a distintas violencias. Uh-huh. Y pensando un poco en, bueno, vos nos contabas sobre el principio que formás parte de una consejería de socorristas en red. Uh-huh. Y bueno, sabiendo también que la temática del aborto y la lucha, digamos, por la despenalización del aborto es una de las temáticas que siempre, digamos, atraviesan los distintos encuentros de mujeres, quería preguntarte, bueno, ¿qué opinión tenés sobre este tema? Bueno, nosotros estamos yo estoy recién comenzando en lo que es las consejerías, y la verdad que es muy importante porque como agrupación que estamos pidiendo por el aborto legal, o como persona o grupo, está bueno acercarse a la gente y a las mujeres que están en una situación de aborto, y desde ahí conocer la temática, digamos, y bueno, y llevar acciones para que podamos acceder, digamos, a ese derecho, o sea, sobre nuestros cuerpos, digamos, la apropiación de la decisión de ser madres o no, digamos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. La situación, bueno, no nos favorece mucho ahora con un papa argentino, y bueno, pero ahí estamos, en la calle. Sí, teniendo en cuenta también que los casos de aborto, por lo general, muchas mujeres de sectores populares mueren, una gran cantidad de ellas mueren por año, porque no tienen las condiciones económicas para acceder, digamos, a una clínica, que sí lo hacen mujeres de sectores más favorecidos, y terminan accediendo, digamos, a realizarse abortos en situaciones sanitarias no favorables, que terminan, digamos, arriesgando muchas veces su vida. Es importante, digamos, discutir sobre el tema, también teniendo en cuenta que acá en la provincia la discusión sobre el aborto no punible, sobre la reglamentación, ha quedado pendiente, ha quedado, digamos, en la nada, digamos, acá hace unos años estaban las audiencias públicas y ha quedado, digamos, en la nada. Entonces, digamos, también, digamos, entra en juego, digamos, la importancia de tomar conocimiento y de difundir un poco más esta temática. Sí, es importante que las mujeres se informen antes de llegar a tomar la decisión de realizarse un aborto, digamos, en cuanto a los riesgos y en cuanto a la seguridad. Entonces nosotros ofrecemos consejerías sobre cómo utilizar las pastillas, en este caso el misoprostol, y bueno, tenemos todo, digamos, usamos información desde la Organización Mundial de la Salud, que dice que el misoprostol, digamos, es una de los métodos que reduce riesgos importantes, digamos, para al momento de abortar. O sea, sería lo que indican para países en donde está penalizado el aborto. Digamos, es como la forma menos arriesgada, digamos. Y bueno, tenemos información y además tenemos una red de médicos amigables que al momento de que, no sé, te tengas que hacer una post-eco, no te revictimicen, digamos, en el lugar. O te cuestionen, digamos. Así que, bueno, nosotros nos pueden encontrar en un blogspot que es Socorristas en Red. Y bueno, de ahí se pueden acceder a distintos números telefónicos alrededor del país. Sí, eso es muy importante. Es muy importante difundir esa información para que distintas mujeres tengan conocimiento de eso. Bueno, y otro de los fuertes reclamos que siempre atraviesan los encuentros de mujeres es el pedido por la eliminación de la violencia de género, de la opresión de la mujer en sus distintas formas, ya sea, bueno, hoy hablábamos de un caso de violencia de género más temprano en el programa, y también, digamos, visibilizar, digamos, esta importancia de visibilizar no solo, digamos, visibilizar los distintos casos, visibilizar, digamos, las distintas situaciones que padecen las mujeres y que cómo la violencia, digamos, toma sus distintas formas, no solo violencia sexual, sino también laboral, obstétrica, también entra en juego el tema de la trata de personas. Quería, bueno, preguntarte a nivel de propuestas, digamos, a qué conclusiones arribaron o cómo buscan, digamos, enfrentar, digamos, estas situaciones desde el encuentro, desde las distintas agrupaciones que participan. Bueno, es una pregunta bastante amplia porque hubieron varios talleres también de violencia y también de violencia obstétrica, bueno, no sé, en sistema de salud se puede haber hablado mucho de eso. Yo no tengo una posición, digamos, formada desde la grupa, digamos. O sea, por ahí mi posición es más personal y tiene que ver con que está bueno o me gustaría, digamos, un activismo que fuera en pos del empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos. Y esto incluye, digamos, el derecho a abortar también y incluye un trabajo cultural también, o sea, contracultural, porque, digamos, vivimos en un sistema patriarcal en que somos oprimidas constantemente y se nos dice cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que opinar. Entonces es importante, digamos, tomar conciencia sobre todo sobre nuestros cuerpos y que somos nosotras quienes decidimos, y bueno, creo que es una manera, digamos, de parar la violencia, no sé. Es una opinión. No, sí, es muy interesante y es importante, digamos, rescatar esto que decía, esta importancia de visibilizarlo para poder parar con la violencia y también, digamos, la necesidad y la posibilidad de que las mujeres puedan empoderarse y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Lo que veíamos también que apareció, digamos, en la información que se fue difundiendo del encuentro es las fuertes denuncias que hubieron con respecto a los gobiernos nacional y provinciales sobre la responsabilidad y la complicidad que tienen en el tanto, digamos, propician condiciones que desprotegen a las mujeres, como así también, digamos, habían... Como bueno, en un principio decíamos, digamos, es tan plural el encuentro, habían desde posiciones que denunciaban responsabilidad por parte de los gobiernos a sectores de mujeres que lo que planteaban era, digamos, reivindicaban algunos cambios desde lo legal que han habido en los últimos tiempos. Quería preguntarte, bueno, desde tu lugar, digamos, vos qué opinás con respecto al papel que tienen los gobiernos. Y bueno, sí, el papel del Estado es claro, es que en realidad nos condiciona nuestras formas de conducta, o sea, nos condiciona a todo, nos dice qué derechos tenemos y qué no, digamos, para existir. Y básicamente son patriarcales porque, digamos, es claro que las mujeres siempre estamos subordinadas, digamos, ante la ley. Y que así como, no sé, se puede ver que dejan a los violadores libres, los jueces, que la justicia actúa demasiado lento en esos casos, dejando a la mujer desprotegida nuevamente, o que se revictimizan en las comisarías. Entonces, digamos, sí, mi postura es que sí, que se revictimiza desde el Estado, digamos, a la mujer, digamos, por ser violentada. Y bueno, eso es un cambio que creo que lo vamos dando de a poco, digamos, o sea, individualmente tomando conciencia y bueno, y generando también, si se quiere, generando un poco de cambio social, digamos, desde las bases, desde el lugar donde estamos. Sí, es un cambio que implica, digamos, un trabajo a distintos niveles, no solo, digamos, a nivel personal, digamos, e ir tomando conciencia de la sociedad heteropatriarcal en la que estamos viviendo, sino también, digamos, termina siendo muchas veces, digamos, también es un trabajo colectivo, trabajar junto a la compañera, también junto a los compañeros, digamos, para que tomar conciencia, digamos, en qué sistema estamos inmersos. Y como también en cierta manera pensar que la eliminación de todas estas violencias implican, digamos, la eliminación de todo un sistema patriarcal y también, digamos, un sistema capitalista en el que estamos viviendo. Y yendo un poco a uno de los momentos más importantes que tiene el encuentro, que es la marcha, que también, bueno, me estuviste comentando en su momento, y también, digamos, veíamos en distintas fotos, en distintos medios, cómo hubo alrededor de 40.000 mujeres participando al encuentro. Fueron cerca de 15, 20 cuadras, nos comentaban, de mujeres yendo, digamos, con muchos colores. Esa es una particularidad también de los encuentros, cómo las marchas se llenan de carteles, de banderas, digamos, de mucha alegría, como decía, ese clima festivo de estar, digamos, toda esa mística que se siente de estar marchando por las calles. Quería preguntarte qué opinás vos de con respecto a esto, cómo desde las comisiones organizadoras por lo general se decide no pasar frente a la iglesia principal y siempre, digamos, hay un grupo de mujeres que decide pasar al frente y protestar, manifestarse. ¿Qué opinás con respecto a esto? Bueno, respecto a la marcha, siempre, por lo menos en los encuentros que he ido anteriormente, siempre se parte porque la comisión organizadora genera una, digamos, un circuito que no pase por las iglesias o la catedral, digamos. Y bueno, desde por ahí sectores más anarquistas o más de izquierda, se decide pasar, digamos, y manifestarse frente a la iglesia, digamos, conociendo que esta establece lazos, digamos, lazos muy fuertes con el Estado, y que el Estado, digamos, no es laico en ese sentido, y que, digamos, les da poder, digamos, a la iglesia para que actúe, para que decida sobre qué leyes van a pasar o no, digamos. Y bueno, entonces en este sentido siempre una reivindicación pasar por la iglesia, la catedral y expresarse, digamos, en ese sentido. Este año la verdad que a mí me gustó mucho porque fue muy creativo, la verdad que hubieron movidas artísticas, así, intervenciones que fueron muy muy buenas, muy entretenidas y la verdad en un momento unas compañeras llevaron una cruz, cargaron una cruz de madera toda la marcha, y en el momento de estar frente a la catedral, bueno, la quemaron y era muy simbólico porque en la cruz, no sé, tenía distintas cosas que las mujeres nos queremos librar por ahí, ¿no? Y bueno, se armó un fuego y una ronda muy grande de mujeres con el torso desnudo, como dicen los medios. Así que la verdad que fue muy alegre, así, muy muy festivo eso. En un momento, bueno, estaban los católicos formando un cordón, digamos, delante de las vallas. Y atrás de las vallas habían como, no sé, 50 policías, era impresionante. O sea, era un ejército atrás. Y se sentía esa tensión de que si realmente llegaba a pasar a alguien, o a tirar una valla, o algo, se nos venía todo, es un ejército de policías, así, básicamente. Y bueno, no sé, se nota que, o sea, tiene mucho miedo al poder de las mujeres, porque es impresionante. Cada catedral tenía custodia, o sea, tenía custodia de un montón de policías. Estaba leyendo hoy que habían destinado como 30.000 policías para estar en las calles. O sea, era impresionante. Y bueno, yo estuve ahí, por supuesto, como estoy contando. Así que no sé la verdad la comisión organizadora y quiénes marcharon atrás, digamos. La verdad que no conozco. Pero bueno, sí, yo tengo mis diferencias, que la verdad que a veces digo, bueno, no voy a ir más a un encuentro de mujeres y después pienso no, pero la verdad que se dan cosas muy interesantes, a pesar de estas decisiones por ahí. Pero la verdad que sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Y ahora el próximo encuentro, digamos, siempre al finalizar cada encuentro se decide, bueno, cuál va a ser la próxima provincia, la próxima ciudad en la que se realizan, y siempre va, digamos, recorriendo distintas provincias, distintas ciudades del país. ¿Nos podemos contar dónde va a ser el año que viene, el 30 encuentro? Bueno, el próximo se decidió para Mar del Plata. Uh-huh. Así que considero, yo no estuve en el cierre, pero que fue por el caso de bueno, esta chica que denunció a su padre, digamos, que era de la Fuerza Naval, que ella estuvo en el inicio, digamos, en la apertura también del encuentro. Y también hubieron incidentes, digamos, por eso. Pero bueno, va a ser en Mar del Plata y ya nos estamos organizando para ir. Sí, es importante rescatar, digamos, estos espacios de encuentro de mujeres, de encuentro de distintas opiniones, de distintas expresiones, de espacio en donde se comparten vivencias, y cómo se constituye en un encuentro contra las injusticias de género, y siempre, digamos, queda esta necesidad de continuar profundizando con la lucha y la organización de mujeres en el marco de un sistema, digamos, social heteropatriarcal, en donde constantemente nos sentimos oprimidas de distintas maneras, nos sentimos violentadas. Entonces es importante participar de estos espacios y generar discusiones, visibilizar, digamos, distintas problemáticas para, digamos, ir denunciar e ir terminando con eso. Bueno, Emi, no sé si nos querés expresar algo más. No, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero haber sido algo claro. No, sí, muchísimas gracias. Si no, gracias, busquen en internet. Por venir. Y acá, ahí nuestro compañero nos está pidiendo una canción del encuentro, no sé qué dice. La canción. Perdón para interrumpir. Mi letra no se entiende. No, que acá hemos hecho en un esfuerzo de producción, conseguimos una canción en vivo que se cantó, no sé, por lo menos en este encuentro yo la escuché, que es Salta Salta, se llama así, o le hemos autodenominado nosotros así, y que la vamos a compartir con la audiencia. Era eso, disculpe la interrupción. Bueno, entonces, bueno, gracias Amy por venir, bueno, y nos vamos con esa canción del encuentro. Soy Matías, guitarrista y corista de La Planta. Y bueno, nada, queríamos dejarle un saludo acá a las compañeras, a los compañeros de La Bulla y toda la casita cultural. Y bueno, para adelante, muchachos y muchachas. Tengo mi my baby, tengo aquí conmigo. Tengo mi my baby, tengo aquí with me. Tengo mi my baby and we're going to play. Tengo mi my baby until the amanecer. Bueno, y seguimos con la grieta alerta aquí en Radio La Bulla. Salta, salta, ya va a venir. Hubo un problema técnico y me tengo que excusar porque fui yo el que lo iba a presentar. Matías, lo voy a mandar al frente, me dijo que estaba, no estaba. Pero ya va a estar, en algún momento va a estar. Que no vuelva a pasar que me hagan interrumpir una charla tan amena como la que estaban teniendo para prometer algo que luego no cumplen, pero bueno. Igual, siguiendo con el programa, y nos quedan varias cositas antes del cierre, tenemos en línea a Luis Gómez, que es integrante de la organización Casita Cultural, de acá, de la organización que nos acobija, y que le hemos llamado para que nos cuente un poco los pormenores o últimos detalles en torno a la jornada cultural que se está organizando para el viernes de la semana que viene, en donde se va a estar un poco pensando, reflexionando y difundiendo y visibilizando el segundo juicio contra los crímenes de lesa humanidad acá de la última dictadura militar acá en San Luis. Estamos en línea con Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compas. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, gracias por atendernos así tan imprevistamente y queríamos que nos... Muchas gracias a ustedes por hacernos una nota. Bueno, y queríamos en realidad que le cuentes a la audiencia esto, fecha, horarios y cómo va a ser esta jornada que se está programando para el viernes que viene. Sí, bueno, el viernes 24, si no me equivoco, se va a ir desarrollando este festival por la memoria, la verdad y la justicia, enmarcado en lo que está haciendo y lo que se está realizando ahora, se está llevando adelante el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, enmarcado un poco en eso, es que queremos hacer un festival a partir de las 18 horas, que va a ser en el Poder Central, en Ilía y San Martín, que ahí es frente al Tribunal Oral Federal, donde se están llevando los alegatos en este momento. Ya se está finalizando el segundo juicio, y bueno, un poco ahí va a ser una manera de simbólica de estar en ese lugar y llevar adelante este festival. Luis, tienen confirmado, imagino, algunos de los números o la gente que va a estar colaborando artísticamente para ese festival. ¿Qué nos podés contar? Sí, la verdad que bueno, nos hemos llevado varias sorpresas porque va a estar mucha gente, digamos, que quiere ayudarnos, digamos, en este festival, y varios números artísticos, números de danza, bandas de rock, bandas de folclore. Viene gente, unos sicuris de Mendoza. Y bueno, y hay otras sorpresitas más, y estaría bueno que la audiencia se pueda acercar, ¿no? Somos varias organizaciones las que estamos llevando adelante esto, y se pueden acercar, estaría bueno que puedan participar de alguna manera. Lo que nosotros estamos viendo de que puedan participar es llevando velas, porque se va a hacer un momento de mística ahí, pero siempre desde la alegría, digamos, el luchar de alegría, si bien el estar en los juicios y más ahora en los alegatos, es bastante duro escuchar varias cosas y varias cosas terribles, digamos, que fueron llevando a estas personas, y en las cuales muchos de ellos, digamos, me atrevería a decir todos que no se arrepientan, digamos, de las torturas, de las violaciones que han cometido hacia personas, digamos, que por querer luchar, digamos, por querer entregar toda su vida por un país distinto, por poner en práctica la solidaridad, digamos, se ve que esas cosas, digamos, hay gente que les jode y han cometido, digamos, estas cosas, y un poco, bueno, ir luchando desde abajo y que la comunidad toda pueda conocer, más acá en San Luis, donde sabemos que es una provincia donde se quiere ocultar todas estas cosas, donde no tenemos desde organizaciones de derechos humanos que recién en los últimos años, digamos, se están fortaleciendo, digamos, pero siempre desde acá, desde el gobierno provincial, quisieron tapar, digamos, estas cosas, que no se puedan conocer, que no se pueda laburar, digamos, estos temas en los colegios y por ahí muchas veces desvirtuar, digamos, a quienes escuchamos y a quienes queremos cambiar las cosas desde lo pequeño, ¿no? Luis. Bueno, en cuanto a los números artísticos, va a estar aceite de soja, su vaca africana, va a haber varios poetas, Norte Libre, va a estar Claudia Pred, Sandra Maya, que viene desde Mendoza también, a darnos una mano en esto, y bueno, un poco estamos en esto, y bueno, ya no bajar los brazos, estamos muy alegres, estamos laburando en esto, y bueno, lo que pedimos es apoyo, tenemos que estar, no hay que olvidar, y que no pase nunca más, en serio, esto. Hay que trabajar en eso, hay que hacer un trabajo bastante grande, porque hay personas que todavía quieren imponer, digamos, las torturas, quieren imponer las criminalizaciones de los que luchan. Y eso sabemos que unidos desde distintos frentes de lucha se puede hacer frente, digamos, a esto, y podemos desterrar, digamos, el miedo, digamos, porque eso es un poco, digamos, lo que paraliza. Si podemos vencer el miedo, digamos, salir adelante, no hay nadie que nos pueda parar. Más allá de que puedan pasar cosas, digamos, hay que ponerle el pecho, no hay otra forma en esto. Luis, perdón que te interrumpa, en torno al desarrollo del juicio, ¿para cuándo está estipulado que concluya el juicio este año, digo? Y una manera de que la gente se pueda acercar a los alegatos. Ya estamos en la parte final de los juicios, en los alegatos, y se va a terminar en este mes los alegatos. Uh-huh. Estaría bueno que ya en noviembre podamos escuchar, digamos, la sentencia de los genocidas. Uh-huh. Y que sea una sentencia ejemplar, ¿no? Uh-huh. Que sirva como ejemplo para otros juicios que se van a venir. Uh-huh. El año que viene se va a venir un tercer juicio también aquí en la provincia, y estaría bueno que la comunidad se pueda conocer, digamos, en este juicio se están enjuiciando a civiles. Uh-huh. Como Moreno Recalde, que era un médico que hasta el año pasado estaba ejerciendo en clínicas privadas, era ginecólogo. Y bueno, esas cosas se tienen que saber, se tienen que dar a conocer, y la mejor manera de darlo a conocer es difundiéndolo, no callándose y perder el miedo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes que siempre están acompañando estas actividades, y bueno, y a pesar de que estamos militando juntos, uh-huh, siempre están, siempre bueno, acompañan. Bueno, muchas gracias, Luis, y estamos en contacto pronto. Muy bien, chao, hasta luego. Bueno, pasaba Luis Gómez, que es integrante también acá de la Casita Cultural, que un poco ha estado siguiendo de todo el proceso de los juicios. Y bueno, recordamos entonces, invitamos a toda la audiencia el viernes 24, que es el viernes que viene, a partir de las 18 horas, a una serie de números culturales y musicales muy interesantes y que van a estar muy lindos y que seguramente, bueno, nos van a hacer pensar y recordar y también, como decía Luis, rescataba muchas veces con alegría bueno, continuar los distintos procesos de lucha desde los distintos lugares que lo están haciendo cada una de las organizaciones que aportan a esta organización. Tenemos algunas promociones, algunos recordatorios y algunas cosas antes de cerrar. Hoy no tuvimos número musical, pero bueno, vamos a cerrar con Salta Salta, parece. Esta vez lo estoy prometiendo en vivo nuevamente, y espero que Matías y Jebus no nos defrauden. Pero bueno, va a ser como el aporte musical para este programa. ¿Qué tenemos de promociones o qué nos pueden contar Luciana, Gladys? Luciana. Para contar tenemos, bueno, la presentación del viaje Guadalupe Mediavilla. Se presenta junto a músicos invitados el viernes 17 de octubre, hoy, a partir de las 12, en La Mesa Está Servida, en Balcarce 216, en Villa Mercedes. Y van a haber canciones de la mano de, bueno, de Guadalupe en voz y acordeón, de Gustavo Godoy en bajo, de Iván Robledo en percusión, y también acompañados de Conrado Bacia en violín. Y va todo uno con una apuesta de Ornella, de Ornella, una compañera ya de Mercedes. Entonces están invitados a esa presentación en La Mesa Está Servida. ¿Y vos, Gladys? Bueno, yo quería hacerle un breve comentario de lo que se vivió el día viernes 10 en Morena, donde estuvo Alexis López y su banda festejando sus 5 años con la música. Bueno, y hizo entrega de una mención especial para Radio La Bulla y una personal. Bueno, ya se la vamos a estar entregando a la radio. Por ahora las tenés vos. Por ahora las tengo yo, bueno, disculpas. No, pero bueno, un agradecimiento también para él, para toda su banda, y por habernos tenido en cuenta y, uh-huh, por habernos agradecido, que siempre le pasamos un sobre su música. Bueno, y te comento y le comento a la audiencia que este sábado se estará presentando en Canal 13 de 16 a 18 horas en Zona de Fiesta, en el programa Alexis López y su banda, y también lo pueden ver a través de internet en www.canal13sanluis.com.ar. Y a la noche se van a estar presentando el Chango Ayala con su música y Alexis López y su banda, también con Laura Cristal, en Villa Mercedes, en el restaurante y parrilla El Pollito, en Pedernera y Moreno. Ahí estará actuando, festejando el Día de la Madre, que viene a ser el día domingo. Muy bien. Así, bueno, esos son los comentarios, y los agradecimientos, y agradecimiento también. Bueno, saludo muy grande a Alexis, que siempre nos tiene en cuenta. Sí. Y bueno, y está bueno después traernos entonces el certificado. Sí, lo pegamos, sí, por acá el certificado. Sí, ahí lo vamos a tener, el diploma. El diploma. Está muy bonito y. Y bueno. Siempre presente. Y bueno, nosotros vamos cerrando este espacio de La Grieta Alerta en su programa número 24. Por radiolabulla.com.ar y por la FM 100.5. No sé qué me hace seña el operador, pero yo lo que quería decir es que queremos mandarle un beso y un abrazo muy grande otra vez a Yami, que debe estar esperando en minutos. Y un feliz Día de la Madre. Y un feliz Día de la Madre. Y sabemos, y también tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado, cuando uno se va a operar en un sistema de salud como bastante complejo y complicado. Bueno, ella está esperando ahí a que la vayan a operar, nos está escuchando. Sí. Entonces le mandamos un beso muy grande y mucha paciencia que tenga, que seguro, bueno, pronto nos la vamos a reincorporar acá al programa. Y bueno, que le mandamos un beso muy grande a la Yami. A ella, a toda su familia y a todas las mamás de que nos escuchen, y aún de todas las familias de la provincia. Bueno, y otra de los anuncios previos antes de cerrar, el último programa de Jebus, eso es lo que me está diciendo, es verdad, pobre. Porque se nos pone a trabajar en otro programa de radio, lo cual nos tiene muy ofendido a todos. Se va a trabajar como operador de Sin Censura, que es un programa de, corregime si me equivoco, tengo miedo, pero es de FM Universidad, ¿no? ¿No? De Radio del Plata. Ah, mirá vos, de Radio del Plata. ¿Y en qué horarios? De 4 a 6, nos está diciendo el operador. Va a estar trabajando ahí de lunes a viernes, por eso no va a poder venir a ayudarnos en la transmisión de La Bulla. Que igual vale la pena aclarar y avisarle a nuestros oyentes que quedan dos viernes. Dos programas más y ya vamos cerrando este año. Este año. Pero de todas maneras vamos a seguir compartiendo mucha información, compartiendo varias cosas en la página La Bulla. En página La Bulla vamos a seguir. Y es ya como, necesitamos un descanso. Es para renovar fuerzas y para reprogramar cómo iniciar el año que viene con una transmisión desde principio de año. Y bueno, así que necesitamos hacer como un parate. Y nos quedan dos viernes últimos de La Grieta Alerta. Y vale decir que hay muchos proyectos, sí, que seguramente los vamos a estar viviendo y compartiendo el año que viene. Tenemos entendido, Alexis creo que quiere hacer programa también, de radio, sí. También el doctor Loza, que en algún momento lo tuvimos, también quiere hacer programa de radio. Así que bueno, esos programas, como y de paso avisamos a la audiencia, como cualquier otro proyecto radial que se quiera realizar, está bueno empezar a conversarlo y a charlarlo, y bueno, a ver si el año que viene podemos tengamos empezar un lindo proyecto con muchos programas. Exactamente. Así que bueno. Y bueno, y también antes de despedir, volvemos a saludar a nuestras compañeras, aparte de Ayami, a saludar a Noelia, uh-huh, y a Eli, que hoy no pudieron venir, que las esperamos ver pronto de vuelta por acá, compartiendo este espacio con nosotras. Bueno, y bueno, a toda la audiencia, como siempre, que nos está escuchando, y bueno, siempre está presente ahí con mensajitos de Facebook. Se escuchan unos mensajitos de Facebook de fondo, para aquellos que estamos con auricular y tenemos retorno, y seguramente los que están del otro lado escuchan cada tanto, pero bueno, es porque estallan las vías de comunicación, entonces el operador, todos están con el Facebook abierto. Bueno, un saludo a toda la gente de la audiencia. También a... ¿Qué me pusiste acá? ¿Por qué no lo decís vos? Ah, a vos querés que te... Ah, Gladys quiere que la saludemos a ella por el Día de la Madre. Entonces digo, porque relato la situación. No me quiero saludar yo. Bueno, pero digo, vos podés pedir en vivo, así como estamos haciendo ahora, que te saludemos. Bueno, perdón, perdón, Gladys. Un saludo a todas las mamás que nos están escuchando, a todas las mujeres. Y bueno, nosotros vamos a ir cerrando este programa de La Grieta Alerta. Bueno, y un saludo para mis hijos también. Bueno, ves que no tenés muchos saludos guardados. Yo tengo salud, pero cantidad. Vamos a hacer un el año que viene va a ser un programa exclusivo. De saludos. Los saludos de Gladys se va a llamar. Y así será. A mí me dicen, me encuentran por ahí, me dicen, saludame. A mi prima María, que estuvo cumpliendo años ayer también. ¿Viste? Te pidió el saludo. Me pidió el saludo, ¿ves? Bueno, a mis hermanos, a todos. Tenemos entonces programa muchos para muchos saludos. Sí, así es que... Que invite a la fiesta, dice acá Matías. Bueno, vamos cerrando realmente, porque si no vamos a seguir saludando a la gente. Sí, no cortamos más el programa. No cortamos más el programa. Exacto. Nos vamos entonces, queremos chequear. ¿Nos vamos con Salta Salta? Sí. Ahí está. Nos vamos con Salta Salta, que es una grabación en vivo de las compañeras que estuvieron en el encuentro allá de mujeres en Salta. Y que entre esta y otras grabaciones... se realizaron sobre canciones que se cantan, así que bueno, la compartimos con nuestra audiencia y nos gracias encontramos. Por escucharnos y será hasta el próximo viernes. Así es. Y salta, vinimos al encuentro, nacional. La boda feminista, salimos a luchar. Estamos repodrida al aborto ilegal. Si no lo legalizan, ¿qué bando se va a armar? Salta, salta, salta por el aborto legal. Salta, salta, salta por el aborto legal. Salta, y salta, salta, salta, salta, y salta, y salta, salta, salta, salta. Vinimos al encuentro, nacional. La gorda feminista, vinimos a luchar. Estamos repodrida de aborto ilegal. Si no lo legaliza, que gordo se va a armar. Y salta, salta, salta por el aborto legal. Y salta, salta, salta por el aborto legal. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. ¿Nos está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. ¿Vamos a ir con alguna musiquita? ¿Puede ser? Radiolabulla.com.ar. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. No sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, un